En la ciudad de Píllaro, en la provincia de Tungurahua, luego de los festejos de Navidad y fin de año, la fiesta continúa. Durante estos días, hasta el 6 de enero, una marea roja de diablos toman sus calles y esto se trata de la diablada pillareña que hacen noticia durante los primeros días del año. Nos contactamos con el abogado Francisco Yachantipán, alcalde de Píllaro, quien nos contará todo sobre esta tradición. Muy buenos días, señor alcalde, qué gusto que nos pueda acompañar, aunque sea vía telefónica. Muy buenos días. Saludos desde el Cantón Santiago de Píllaro a ustedes como medio de comunicación, de la misma forma a nuestro pueblo pillareño, la provincia, el país y el mundo. Bajo estas circunstancias, nosotros como Cantón Santiago de Píllaro estamos ya en desarrollo de la actividad cultural del año 2020, para lo cual el día de ayer ya se ha dado el primer paso, en donde existía alrededor de aproximadamente 8.000 personas que han asistido al primer evento. De la misma forma, se ha desarrollado con normalidad, no tenemos ningún incidente hasta la presente fecha, y para comunicarles que también se ha convocado a la Policía Nacional, quienes ya se encuentran presentes desplazados desde la provincia de Pichincha, donde se encuentran ya en el Cantón Santiago de Píllaro, en las varias áreas que ellos están desempeñando como Policía Nacional referente a seguridad, tanto de los bienes particulares como también de seguridad interna y externa dentro del Cantón Santiago de Píllaro. Y de la misma forma se ha coordinado también el día de ayer la primera evacuación hacia la ciudad de Ambato, en donde no teníamos incidentes de retorno desde el Cantón Santiago de Píllaro. Doctor, coméntenos, nosotros un poco envidiando las circunstancias en las cuales se encuentran allá en Santiago de Píllaro, pues la fiesta continúa luego del fin de año. Ustedes, ¿cómo están organizado el tema de la logística? Conocemos un poco que a partir del mediodía están ya organizadas las partidas. Nos gustaría saber cómo están llevando a cabo este tema, la logística para las partidas de la Diablada. Sí, en base a ello se ha coordinado también con todas las instituciones públicas y privadas. En este caso son los cabecillas quienes están liderando cada uno de los grupos, en donde participan de 500 a 600 personas en cada una de ellas. De esta forma, ellos tienen el cronograma, tienen ya desplazado también las vías por donde transitarán, está debidamente socializado, de las cuales también existe un lugar de mando en donde están articuladas las instituciones, tanto públicas como privadas, para dar la atención que se necesita, como por ejemplo de ser emergente en cualquiera de las áreas. De la misma forma, ¿cuántos grupos estarán participando? Disculpe, doctor. Ya, en total, del primero al 6 de enero del presente año, tenemos las partidas que participarán 12 adultos y 2 de niños, total 14. Son las infantiles que participarán en el 4 y el 5 que estarán participando, una que está organizada por el GAD y otra por un ciudadano particular del Cantón Santiago. ¿Y cada una de estas partidas alrededor de cuántos bailarines, danzantes posee? Sí, eso le manifestaba, tenemos recalcando aproximadamente de 500 a 600 personas en cada una de las partidas. De la misma forma, el número de visitantes será aproximadamente de 8.000 personas por día. Sumado a esto dará un total de aproximadamente 50.000 personas que hayan podido visitar dentro del cantón y las parroquias. A partir del 2008 esta tradición fue declarada como una de los patrimonios intangibles del Ecuador. ¿Qué ha significado eso ya al nivel de la localidad y también a nivel nacional en cuanto a turismo? Sí, desde aquel entonces, del 29 de diciembre del año 2008, se viene ya llevando a efecto esta cultura ya debidamente declarada, de las cuales se ha trabajado ya ampliamente a nivel del GAD, en donde hemos involucrado también a los ministerios, como es del turismo, hemos visitado también a nivel de la costa, donde también hemos participado con el señor prefecto, y así seguimos realizando la invitación, por cuanto el día de ayer fue el primero que estamos en el desenlace, pero el día de hoy todavía tenemos las actividades hasta el 6, entonces hacemos la cordial invitación a ustedes como medio de comunicación y también a la ciudadanía en general. Conocemos sobre la dinámica que tiene esta actividad cultural ahí en el centro del país, la presencia de los diablos con una marea roja que se va tomando cada una de las calles de la ciudad, pero algo que me llama la atención es la presencia de remedadores. ¿Esto a partir de cuándo empezó a aparecer? Bueno, el día de ayer hemos también coordinado con nuestros técnicos, en las cuales debido al primer día no fue posible, pero desde el día de hoy tenemos entendido que podrán participar. Están ya los horarios establecidos y finalmente tendremos la participación también el día 6, que es de lunes, a partir de las 9 de la mañana se enlazará esta actividad. ¿Qué son los remedadores? Bueno, ellos hacen una actividad similar a los fines de año. Empiezan a vestirse de diferentes personajes en las cuales van demostrando las actividades de cada una de ellas. Hacen imitaciones, digamos. Exactamente, sí, ahí ellos seleccionan a ciertos personajes o instituciones y ellos desfilan durante la mañana del 6 específicamente, para ya finalizar justamente este tema cultural. ¿Qué tipo de actividades ustedes en la ciudad de Píllaro ofrecen al turista a la par de lo que corresponde a la diablada pillareña? No sé, presencias escénicas, artísticas, centros culturales. ¿Qué es lo que puede ofrecer Píllaro aparte de lo que es la diablada pillareña? Sí, para ello hemos organizado también, iniciando desde la prefectura, nuestros emprendedores de la provincia de Tungurahua están también aquí exhibiendo sobre todo sus talentos en las calles de este cantón. De la misma forma se ha dado la misma prioridad. O sea, ¿tienen presencia de ferias? Sí, tenemos las ferias. Nuestros emprendedores igual están aquí ubicados en el Parque Central, en donde están exhibiendo toda su gastronomía, sus talentos en diferentes actividades, como son las máscaras. Tenemos también los libros que se están exhibiendo, productos naturales, como son los helados, las tortillas, los platos típicos que ellos van promocionando. Ellos están ubicados en este sector en donde se puede visitar. De la misma forma se ha coordinado con las parroquias rurales, en donde también tenemos, por ejemplo, en San José de Pualó, Marcos de Espinel y Vaquerizo Moreno, que están en jurisdicción con los yanganates. De ser posible pueden desplazarse a estos sectores. Tenemos también en San Miguelito, como es Quillán, en donde se venden las truchas, y en San Andrés tenemos también los lugares que pueden visitar, como son para que puedan exhibir los trajes de los danzantes, los yumbos, los monos. Entonces hay una infinidad de lugares que podemos visitar. Bueno, todo esto es lo que ustedes estarán presentando con mayor intensidad hasta este 6 de enero. Sin embargo, muchas de estas actividades la gente lo puede conseguir durante los 365 días de este 2020. En cuanto a gastronomía, usted ya nos estaba mencionando algunas cositas, por acá se nos abrían los sentidos. ¿Qué es lo típico probar las fiestas de la diablada pillareña? Bueno, tenemos aquí como plato típico el cuy, con sus papitas, que podría visitar. Luego tenemos también el champús, que está justamente, la persona se ubica en el mercado San Luis. Y también tenemos ya la gastronomía a nivel del cantón. Tenemos en las parroquias, por ejemplo, tenemos una que es privada, el pato al lodo. Tenemos también en Quillán, en donde hacen varias presentaciones referente a las truchas. Asimismo tenemos también nuestras industrias que son lácteas, como quesos, entre otros, a nivel de todo el cantón. Bueno, doctor, entonces hay mucho por ir a probar, conocer, saborear allá en su ciudad. Sí, hacemos la cordial invitación nuevamente para que asistan y nos visiten cada uno de los lugares y también vayan conociendo el cantón Santiago de Píllaro, que tenemos amplio por conocer, nuestro yanganate, que es el más amplio y a nivel mundial, que están visitando también nuestros turistas internacionales. Hay que ir por ese parque nacional. ¿Qué recomendaciones usted realiza para el turista nacional? Hay algunas personas que aún continúan en descanso, se reintegran a sus actividades el próximo 6 de enero y seguramente tendrán la oportunidad de darse una vuelta por Santiago de Píllaro. ¿Qué recomendaciones daría usted? Bueno, para visitar los yanganates están nuestros guías turísticos, en donde está el MAE, encargado del Ministerio del Ambiente, en donde les instruyen cómo tienen que deslizarse o poder participar en cada uno de los sectores y también hacer las recomendaciones necesarias. Ellos se encuentran ya en un lugar que es en San José de Pueblo, en donde pueden conversar, y luego de ello le hacen las instrucciones necesarias para que puedan desplazar o acompañar, de ser el caso. ¿Los principales accesos para la ciudad se encuentran habilitados desde Quito? ¿O las principales ciudades también, como sería Cuenca o Guayaquil, las personas que tengan la oportunidad también de llegar? Sí, bueno, para acceder justamente al Cantón Santiago de Píllaro tenemos por la provincia de Cotopaxi, en donde ingresamos por Salcedo, también tenemos por el sector de Panzaleo, tenemos también acá en Cunchibamba, y luego estamos ya dentro de la jurisdicción de Tungurahua, que tenemos justamente por Izamba, tenemos por Quillán, tenemos también por Patate. Hay varias formas de acceder a nuestro cantón, bueno, y se encuentran debidamente habilitadas. Bueno, ahí lo tenemos entonces, la invitación del doctor Francisco Yanchatipán, quien es el alcalde de Santiago de Píllaro, quien nos está realizando la invitación para que toda la gente pueda ir durante estos últimos días de la primera semana del mes de enero para visitar su cantón y también ser parte de la Diablada Pillareña, conocer sus lugares, sabores, la gastronomía, cada una de las artesanías que se generan en esta importante ciudad y ser parte de este patrimonio intangible que tiene el Ecuador. Nos quedamos muy agradecidos, doctor, le deseamos el mejor de los éxitos en este año en su gestión 2020, que bueno, el éxito de usted también es obviamente el éxito de su ciudad y así también del país. Muchas gracias. De igual forma, agradecerles a ustedes por habernos dado esta oportunidad de poder invitarle a la ciudadanía y ustedes como medio de comunicación. Dios te pague por esta oportunidad, desearles a todos un feliz año 2020 y que sea lleno de éxitos. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias a ustedes. Recogemos esas palabras. Muchas gracias, doctor.